Tulsi Sahib explica: tenemos una sola mente, pero día y noche están surgiendo constantemente en ella miles de apetencias y deseos. Estos deseos y apetencias nunca son enteramente satisfechos, pero aún así la mente persiste en producir más. Deberíamos comprender que cuando permanecen insatisfechos, los deseos se convierten en causa de sufrimiento para nosotros. En este mundo, todos se abrasan continuamente en el fuego de los deseos. Por eso, Tulsi Sahib dice que siendo esta nuestra condición, estando quemándonos por causa de nuestros deseos, ¿cómo vamos a ser felices alguna vez? ¿Cómo vamos a conseguir paz y contento alguna vez? La realidad es que siendo gente del mundo, no adoramos al Señor. No quitamos un momento a nuestros placeres y actividades mundanas, y si lo hacemos, llevamos con nosotros nuestros deseos mundanos. No podemos dedicar ni siquiera 15 minutos de nuestro tiempo a la adoración del Señor, pero luego durante casi una hora y a veces más, le presentamos listas con nuestras peticiones mundanas. Y como dice Guru Nanak Sahib, nos olvidamos de que Él seguirá dándonos hasta que nosotros nos cansemos de recibir. A lo largo de las edades hemos estado siempre consumiendo. A lo largo de los siglos nos hemos presentado ante el Señor con nuestros deseos y necesidades mundanos. Él, el eterno dador, ha perseverado en satisfacerlos hasta el día de hoy. ¿Y cuál ha sido el resultado? Todos estamos prisioneros en esta cárcel del Chaurasi. Hasta que no le pidamos al Señor Él mismo, nunca seremos liberados de estas ataduras del cuerpo. Dice un proverbio: nuestros deseos son elevados como las montañas y la muerte nos pisa los talones. Aun cuando la muerte está aguardando en la puerta, nuestros deseos y necesidades siguen creciendo hasta hacerse más altos que los Himalayas. No tenemos idea de cuántos años nos quedan ni de cuándo tendremos que dejar a todos atrás. En los periódicos leemos cada día sobre muertes repentinas, un bocado de comida en la mano de alguien y no llega siquiera a su boca. Una persona a punto de levantarse de la cama y su pie no llega al suelo. Si fuésemos a satisfacer todos nuestros deseos, ¿cuánto tiempo tendríamos que vivir? Deberíamos comprender que siendo el Señor capaz de dar, también es capaz de saber. El Señor, ante el que estamos constantemente presentando nuestros deseos y necesidades mundanos, también sabe lo que necesitamos. Puesto que puede darnos, también sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, Guru Amar Das dice: sin palabras, Él lo sabe todo. Así pues, ¿a quién rezamos y pedimos? ¿Por qué nos obstinamos en presentar al Señor estas largas listas de peticiones? ¿Pensamos que está sordo? ¿Que no comprende lo que hay en nuestros corazones? ¿O que no sabe lo que necesitamos en este mundo? Un hijo muy amado no necesita hacer peticiones a su padre. Es su padre el que siempre está interesándose por su amado hijo. Pero cuando el hijo persiste en pedir a su padre cosas a lo largo de todo el día, cuando ignora constantemente la autoridad de su padre y no le ama, entonces el padre procura mantenerlo lejos. Debemos convertirnos en amados hijos del padre, no presentarnos ante él con nuestras peticiones mundanas. Tulsi Sahib dice que debemos adorar al Señor para quedar unidos a Él, no para satisfacer nuestros deseos. Por esa razón, los santos afirman que debemos adorar al Señor mientras vivimos en su voluntad, permaneciendo dentro de su mandato, bajo su beneplácito. Tenemos que dedicarnos al Señor. En su voluntad significa no llevar ante Él ninguno de nuestros deseos. Cualquiera que sea nuestro destino, debemos aceptarlo alegremente. Sea lo que fuere lo que Él nos dé, tenemos que pasar por ello dando gracias al Señor y considerándolo como su voluntad. Baba Nandev dice: si me hicieras rey, ¿de quién sería la gloria? Si me hicieras mendigo, ¿qué perdería yo? Oh Señor, si me hicieras gobernante del mundo, yo no tendría otra ocupación sino la de adorarte. Si me obligases a ir de puerta en puerta por el mundo, tampoco tendría ninguna otra cosa que hacer sino adorarte. Lo mismo que un cuervo alejado de la tierra solo puede descansar en un barco, donde sino en el alma suprema puede el alma establecer su morada. Al final, ha de entrar en la voluntad del Señor. Continuaremos sufriendo en tanto no programemos nuestras vidas de acuerdo con la voluntad del Señor. Para vivir en su voluntad, debemos adorarle, no llevando ante él nuestros deseos y necesidades, sino entregándonos a él y meditando en el Verbo donde quiera que él decida mantenernos. Cuando adoramos al Señor, necesitamos ser clientes suyos, no clientes del mundo. Imaginemos por un momento a un niño jugando, cuidado por su niñera. Cuando el niño llora, la niñera lo intenta todo para tenerle contento, unas veces dándole caramelos o juguetes, otras contándole cuentos o recitándole poesías. Mientras el niño está contento, los padres pueden ocuparse de sus propias actividades sin inquietudes. Sin embargo, si el niño llora por querer estar con sus padres y ninguna otra cosa le satisface, ¿cómo podrían resistir los padres? Irían corriendo a coger al niño y estrecharlo contra su pecho. Mientras continuemos jugando con los juguetes de la creación, el Ser Supremo seguirá ignorándonos. Cuando apartamos nuestra atención de todo lo demás y la volvemos hacia el Señor, éste nos une con él, derramando sobre nosotros su gracia y su misericordia. Por ese motivo, Tulsi Sahib dice que debemos vivir en la voluntad del Señor y adorarle. Debemos adorarle para ser unidos a él. No debemos hacerlo para satisfacer nuestros deseos de placeres, para satisfacer necesidades mundanas, ni por miedo a que si no le adoramos, entonces nuestros hijos o nuestra esposa se vuelvan malos o haya fricciones en la familia o enferme alguien. Esta no es una manera digna de adorar al Señor. Esto se parece a cuando la gente adora a una serpiente, a la peste o a la viruela. Lo hace no porque ame a estas cosas, sino para evitarlas. No podemos, no debemos adorar al Señor con esta actitud mental. La base de la religión es el amor, no el miedo. Debemos presentarle nuestro amor. Por eso Tulsi Sahib dice que siempre debemos adorar al Señor por él mismo. Este Señor, que cuida de la vida de cada hoja, que satisface incluso su necesidad de alimento, va a darnos el nacimiento y olvidarse luego de nosotros cuando somos la cima de la creación. Él ha hecho escribir nuestro destino desde el principio. Por ese motivo, Tulsi Sahib dice: gírate hacia el Señor, haz de él tu prioridad cuando le adores.